quiero solo para mí. En privado y solo para mí. Así, como adueñándome de ti. Así, en cuerpo y alma y hasta el fin. Así, yo te quiero entera y a morir. Yo te quiero solo para mí. Exclusivamente para mí. Así, en mi mesita de dormir. Así, acurrucada junto a mí. Así, un motivo para sonreír. Una gran razón para vivir. Te quiero solo para mí. Egoísta solo para mí. Y a la vista solo para mí. Libre como el sol, libre igual que yo. Encadenado a un corazón. Egoísta solo para mí. Y a mi vista solo para mí. Libre como el sol, libre igual que yo. Encadenado a un corazón. Libre como el sol.